Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Son las 20.05 y hace 14 grados 6. 6, ahí está. Muy bien, bien. Ah, bien, bien. Sí, sos como el INDEC, vos estás cambiando a propósito. Bueno, empezamos la segunda hora, dale. Una interesante que encontré ahí buscando noticias es que ponen en marcha la primera planta de tratamiento de pilas en el país. Uno no sabe dónde tirar las pilas porque contaminan y mucho. Esto lo hace el gobierno bonaerense, puso la primera planta de tratamiento de pilas del país en funcionamiento. Se implementa con biotecnología para recuperar los metales pesados con el objeto de reinsertarlos en la industria. Este acto fue acompañado por el asesor provincial de Medio Ambiente y músico. Charlie Alberti, el de Soda Stereo, es asesor provincial de Medio Ambiente. Se metió en política y es también impulsor de esta iniciativa. Y él dice por ahí: el desafío es llegar la planta a una escala mayor con financiamiento privado en asociación con el sector público. Dice también por ahí: no existen en el país y en el mundo otras plantas de tratamiento de pilas para recuperación de metales que usen esta tecnología. Es una tecnología nueva, es una biotecnología. La planta posee una capacidad de tratamiento de 100 kilos. 100 kilos de pilas son 1000 pilas, es muchísimo. Pilas alcalinas sobre todo, y puede hacer más todavía, tiene más capacidad, depende de la demanda que tenga, se puede ampliar esto. Dice también la noticia: las pilas primarias agotadas se tratan mediante un proceso biotecnológico innovador por el cual se produce el ácido sulfúrico para la recuperación de los metales pesados, que son el zinc y el manganeso, contenidos dentro de las pilas, y así evitar que estos contaminen el medio ambiente. Es una noticia interesante, la verdad que habría que ver, esto ya se largó, ya está. Bueno, se está haciendo, pero una buena. Bien, por la provincia de Buenos Aires. Uno se preocupa por la basura y por dónde va a parar, pero las pilas es una cuestión que contamina y no sabemos qué hacer. Claro, pero yo me quedo preguntándome, cuando descartamos una pila, uh-huh, ¿dónde la ponemos? ¿Dónde la tiramos? Y ahora, por ahora, no sé cómo se va a implementar esto, porque claro, hay que juntarlo en algún lugar para que lo lleven directamente. Claro. Hasta ahí la noticia no llega, pero bueno, hay un lugar donde llevarla. Bueno, ya son las 8, te dije, 8 uh-huh, y 8 creo, y habrá casas, familias en las cuales estén preparando, empezando a preparar la cena. Sí. ¿Me permitís pasar los ingredientes y cómo se hacen los simples gnocchis? Sí, sí, del 29, sí, que más de uno estará comiendo. 1,5 kilos de papas, ajá, 400 gramos de harina, sí, agua, sal y queso rallado. ¿Sí? Fácil. Pelamos las papas luego de pesarlas, porque la piel pesa. Pesa, ¿no? claro. Y son las negras, pesan. Narda Lépez las hace los ñoquis de papa con las papas con piel, ¿no? Pero bueno. Ah, con la cáscara. Con la cáscara. Uh-huh. Pelamos las papas luego de pesarlas, hervirlas, colarlas y hacer un puré. A ese puré lo condimentamos con sal. Yo también a veces le agrego un toque de pimienta uh-huh, negra recién uh-huh, molida. Sí. Al puré le agregamos la harina, que eran 400 gramos, y formamos una masa suave. Esa masa está hecha cuando ya no se te pega en los dedos. Ajá, esta masa. Claro. Es un masacote suave, pero no se te pega en los dedos. Uh-huh. Lo dividimos en varios trozos y se hacen tiritas. Luego, esas tiritas se redondean con las palmas de la mano, como cuando éramos chiquitos. Uh-huh. Una pelotita. Que hacíamos los choricitos con uh-huh, plastilina. Sobre una mesa bien enharinada. Se cortan en pequeños dados, se pasan por un tenedor. Estos ñoquis se cocinan ese aparatito específico para uh-huh, los ñoquis. Tenedor. Bueno, pero también hay un aparatito específico. Sí, claro. Pero mi vieja los hacía con tenedor. La mía no, con el aparatito. No, bueno. Bueno, estos gnocchi se cocinan en mucha agua, Oscar, en abundante agua con sal, y cuando rompe el hervor se echan en el agua. Cocinan inmediatamente, Oscar, a medida que flotan, rápidamente comienzan a flotar en la superficie del agua, se retiran con una espumadera, se acomodan en una fuente espolvoreándolos con abundante queso rallado y luego, por supuesto, le agregamos la salsa que sea de gusto de cada uno. Algo que quiero repetir, las papas se hierven sin sal, la sal se le coloca luego. Cuando hacemos el puré, ya pisadas las papas y hacemos el puré, ahí se le agrega sal o el condimento que queramos. Bueno, se me está haciendo agua a la boca. Sí, me está dando hambre, me está dando hambre, la verdad, esto el matecito no alcanza. Esto lo saqué del viejísimo libro que tengo de Doña Petrona. Doña Petrona. Que me regaló mi mamá cuando me casé. Juanita se llamaba, ¿no? La, Juanita, la señora, la que le ayudaba. Ayudante, la asistente. Claro, claro, mirá vos. Sí, sí. Narda Lépez hizo las, estaba haciendo en televisión, la, en cable, ¿no? Las recetas de está, Petrona. Está, Doña Petrona por Narda Lépez. Exactamente. Ella le hace unos... Y le pone un condimentito. Unos toquecitos particulares, ¿no? Sigue en parte las viejas lecciones de Doña Petrona. Bien, vamos a saludar a Eva. Eva que sigue estando ahí, de ahí en Mercedes. Eva Mercedes, está capaz en Colón, que, Entre Ríos. Capaz que está haciendo ñoquis. Ojalá que nos invite, pero estamos un poco lejos. Estamos lejos. Otra persona que está lejos es Silvia Libertad Torres. Ella vive en Misiones, está en Misiones. Está allá lejos, y esa tierra que tuvimos el gusto de conocer el año pasado. Roja. Hermoso, hermoso, cataratas, es impresionante. Roja y húmeda. Hay alguien que no me cae también, que también es, que es mujer. ¿Quién? Se puede decir que es mujer, Victoria Donda. Ay, no, por favor. Ella dijo por ahí, viste que se juntan, se rejuntan, van, sacan fotos. Este verano salió haciendo fotitos en la playa con Prat Guy. Y hoy, esta semana dijo, Prat Guy no es una figura de la derecha. Ah, ¿no? A lo que yo pensé que iba a poner chan chan, o viste, como un chiste, pero no. Bueno, capaz que escribe con la zurda. Ah, puede ser. Puede ser. Yo no lo veo muy de izquierda, Prat Guy, ¿no? No, yo no lo veo en absoluto. Para nada. Es una broma de muy mal gusto esa. No, pero ella lo dice convencida, y hoy por hoy tiene espacio en muchos lugares. Ayer, casualmente, la vi en TN, con este cara de serio, que siempre se pone serio, Santos Biasati. Bueno, otro tema, esa cara, si no le gusta se nada. Se pone serio delante de cámaras, sí. Porque dicen que detrás de cámaras es otra cosa. Sí. Bueno, estuvo ella con Prat Guy y con Gil Avedra. Toda la oposición junta. Y en una de esas cosas dijo Elisa... Y en TN, nada menos. Y en TN, por supuesto. Bueno, la pinta del cuerpo entero. Elisa Carrió me parece que es una persona sumamente destructiva y que no tiene un discurso constructivo. Mirá, que escribe... Habla como escribe, ¿no? Bastante mal. Una persona sumamente destructiva que no tiene discurso constructivo. Bueno, en fin. Para Victoria Donda... Por las dudas, si no te quedaba claro, por eso lo... Claro, sí. Un poco redundante, pero claro, no importa. Claro. ¿Vos sabés que un tema que la pinta a ella y a él, los pintan bien como son, ¿no? ¿Quién? ¿Estás hablando de Donda y de Donda y de Prat Guy? Ajá. Prat Guy. Rubén Blades te lo va a decir. Plástico. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan, sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano, y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer, por las apariencias que hay que tener, para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí, él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en Vodafone Hotel. ¡Qué fallo! Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro ver, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Oye hermano, oye amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados, como de los importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. A ver. ¿Rubén Blades los conoce? No, parece que no, porque yo creo que cuando hizo este tema o eran muy chiquitos o no nacieron. Ah, no, porque los pinta, ¿viste? Sí, sí, no me gustaría ser de plástico así, ni mucho menos tener una pareja de plástico. ¿No? Son muy superficiales, ¿qué va a ser? Bueno, hablamos de otra cosa. Vale. Hoy abro, perdón, hoy abro sí. El diario Clarín. O el portal de Clarín, uh-huh. Y veo una foto terrible. No sé si ayer te enteraste que la mesa de enlace, esta cosa que viene desde el año 2008, protestando por las pocas ganancias que tienen, hicieron, se les ocurrió ayer, el día de la tormenta, que como dijimos al comienzo del programa, siempre llovió, ¿no? Claro, no olvidemos esto, claro, sí. Siempre llovió. Hay que mantenerlo. Antes de que comenzara la lluvia ayer, en la mesa de enlace había armado un kiosco, algo así como una frutería y verdulería en el obelisco. Sí. Y esto no fue lo único, Oscar, sino que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, estaba con ellos repartiendo volantes. Sí. Pero abro yo hoy el portal de Clarín y veo una foto terrible. Y esto ya es en serio que lo digo. Terrible, terrible. Porque estaban todos ellos, Bussi, el otro. El jefe de gobierno no. Creo que hasta ahí le llegó la posibilidad reflexiva, ¿no? De no unirse en esta foto. Un grupete bastante nutrido de hombres, todos haciendo el gesto de fuck you. Claro. Y se han sacado una panorámica haciendo el gesto de fuck you. Qué piola que son, ¿no? A mí me pareció verdaderamente grosero, desagradable, chabacano. Entonces se me ocurrió buscar ¿De dónde proviene este gesto? ¿Y de dónde proviene esta palabra? Yo te comenté hace un rato al comenzar el programa que es un neologismo, como me gustea, youtubeas, exactamente. Fuck es un neologismo también, o una palabra creada, porque es una sigla. Y encontré lo siguiente que me pareció muy interesante. Tenemos que situarnos en Inglaterra, en la época donde el rey, que no se sabe bien qué rey era, tenía demasiado poder sobre las burguesías, este rey, y tenía como una de las reglas básicas la regla no fornicar entre burgueses. Fornicar, para aquellos que no lo sepan, decimos que es hacer el amor. Claro, tener sexo. Ya que el 96% de la población en aquel entonces en Inglaterra estaba ocupada por los burgueses. Con lo cual, si seguían y seguían y seguían fornicando, iba a haber casi más burgueses que mayoría de burgueses que nobles, digamos. ¿Sí? Si traducimos esa regla al original inglés, sería: es una palabra, fuck, es una sigla, F-U-C-K, que quiere decir en inglés fornication under the control of the king. Traducido significa fornicar bajo el control del rey. Solo podían hacer el amor aquellas personas que el rey autorizaba. Fornication es la F. Que under es un formulario, digamos. Claro, voy mañana o hay que hacerlo con tiempo. Les ponía un cartel en la puerta, dice el diario. Bueno, sería la F de fornication, la U de under, control, la C, y la K de king, ¿no? Claro. En inglés conforman la sigla FAC. Esta regla era pegada en las puertas de las viviendas donde se residían aquellos chanchada, que tenían permitido hacer la porquería. Fiki fiki. Y dice, la segunda pregunta sería: ¿y por qué los ingleses mostraban el dedo mayor en forma de insulto? A nadie nos queda una duda de que ese gesto, que además es el gesto simbólico del programa de este hombre, para mí ya innombrable, es un insulto. A nadie nos quedan dudas de que esto es un insulto. Bueno, todos nos preguntamos por qué los ingleses mostraban este dedo. Lo mostraban porque cuando se cansaron de esa regla de abstinencia sexual y muchas otras reglas más que ponían en los reyes de aquel entonces, fueron con arcos y flechas a tratar de matar al rey. Y los soldados del rey, cuando agarraban a estos usurpadores, en vez de matarlos, ¿qué le hacían? Le cortaban el dedo mayor, que este dedo se llama mayor. Más largo. Por eso, después le decían al rey, fuck you, mostrando el dedo mayor a aquellos que todavía lo tenían. Claro. Mirá vos, toda la vuelta, ¿no? ¿Quedó clarito? Sí, clarísimo, bueno, clarísimo. Probablemente estos insolentes, groseros y maleducados que ayer jugaron a ser verduleros en la Plaza de la República, que así la llamamos, no tienen la menor idea de la grosería y del insulto que están profiriendo al hacer este gesto. Sí. Pero bueno, allá ellos. Y si pensamos también, creo que en esa época estarían del lado del rey, ¿no? Por supuesto, claro, en esa época y hoy. Hoy por hoy se los escucha y son gente del pueblo. Es gente del pueblo. La nación que se hace grande gracias al campo. Nosotros somos el campo, somos los laburantes, dicen. Bueno, de la nación también hay algo gravísimo. Ah, de la nación, hablando de plástico y de campo y de gente burguesa. Y de malditos, te diría, y de miserables. Sí, sí, eso es muy miserable. Y de mentirosos. En realidad creo que todos debemos estar al tanto, Oscar, que hubo un editorial el día de ayer en La Nación, llamada, el editorial tenía por título solamente 1933, donde La Nación tuvo la osadía, la desvergüenza, te diría, de hacer un paralelismo entre el gobierno nacional y las prácticas de la Alemania nazi. No sé si es necesario repetirlo. Hizo un paralelismo entre el gobierno nacional de nuestro país hoy con las prácticas de la Alemania nazi. Sí. Banalizando los hechos gravísimos del Holocausto judío, a partir de lo cual murieron calcinados, torturados, más de 6 millones de personas en aquel momento histórico, que esta este editorial, que por supuesto no tiene nombre, no tiene firma, porque es el pensamiento del diario. Claro, claro. Por eso es, no lleva firma. Sí, es exacto. El editorial, y así se nombra. Bueno, ha recibido las críticas y los cuestionamientos más serios y más acabados de muy distintos lugares, entre ellos la DAIA ha sido muy firme en su comentario sobre esto, diciendo que no se puede banalizar y tomar así a la ligera un hecho histórico de semejante gravedad y de semejante criminalidad como fueron las prácticas nazis en la década del 30, ¿no? Pero esta crítica no quedó solamente en funcionarios, en diputados, en senadores y en la DAIA, sino que lo que más me parece interesante fue la Asamblea de Trabajadores de la Nación. El propio diario, claro. El propio diario, sus propios, porque el diario es una entelequia, lo forman quienes trabajan ahí adentro. Ellos mismos dijeron que banaliza hechos como el holocausto judío. Sentimos la necesidad, los trabajadores del diario La Nación, así lo han dicho, sentimos la necesidad de expresar públicamente nuestro más enérgico rechazo a este tipo de comparaciones impropias que no hacen más que exacerbar el odio en momentos en que justamente desde el diario La Nación, entre otros medios, se critica al Poder Ejecutivo por incentivar un estado de crispación en la sociedad. Más clarito, me parece que no pudo... También es justo más larga. También dicen, ese cortito, traza un oscuro paralelismo entre el gobierno nacional y las prácticas de la Alemania nazi. Así es. Son declaraciones de la gente que trabaja. ¿Qué hace el diario, no? ¿Qué hace el diario? Porque generalmente... O sea, el diario mismo, sí, digamos. Sí, la gente que lo hace. Y es peligroso porque si uno se pone a pensar y se pone a prestar atención, algunas declaraciones de ciertos periodistas hablando de milicias. Militantes es una cosa, milicias es otra. ¿No? Cuando llamaron a controlar el tema de los precios, de la inflación, lo tomaron de otra manera y están ahí empezaron con este paralelismo entre las camisas pardas, entre toda esa locura del nazi, de Hitler, que también es mentira, porque siempre dicen, uno le dice, bueno, pero estos son elegidos por el pueblo. Cristina Kirchner la eligió el pueblo por mayoría. Bueno, a Hitler también. Sí, bueno. Pero es mentira. No es cierto eso. Hemos escuchado cada disparate, cada mentira, cada falsedad, cada difamación, cada injuria, Oscar, que de verdad, mira que yo soy una mujer grande, no recuerdo a lo largo de toda mi vida haber vivido un momento como este. Y eso que estamos en una dictadura, ¿no? De semejante manifestación del odio que uno escucha a veces en ese sector de la población, tanto de la ciudad donde yo vivo, como seguramente en otros lugares del país, como en esta época. El diario La Nación, en su editorial, es decir, repitamos, este es el pensamiento del diario, y los trabajadores del diario salen al cruce del pensamiento del diario, propio diario en el cual trabajan. A ver si queda claro. Mucha valentía también. Mucha valentía. Muy bien. Estás en Radio Rebelde. AM740. La radio de miles. Espacio publicitario. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. En un esfuerzo sin precedentes en la radiotelefonía, AM740 Radio Rebelde presenta Con causa y sin causa, un programa de Claudio Rabino, los miércoles de 21 a 22. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Ausachu Jaipa, tierra viva. un programa de la UCSI, Universidad del Consejo Cultural Indígena, Camino a la Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas por los Derechos de la Madre Tierra. El sentir y la expresión indígena en su propia voz y sus cultores. La relación de nuestro pueblo con el medio ambiente, la comunión con la Madre Tierra y el mensaje de sus protagonistas sobre este proceso cultural, histórico, político, social de los pueblos indígenas en favor de la Madre Tierra. Tierra Viva, con la conducción de Sisquito Flores y la participación especial de Ila Sisa, todos los jueves de 18 a 20 por Radio Rebelde AM740. En las radios comunitarias estamos aquí. Más voces significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual abre concurso público para la adjudicación de 687 licencias de FM en 381 localidades de varias provincias. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos para que todos se puedan expresar. Y para lograr este objetivo, el AFCA va a dar talleres de asesoramiento en las provincias para facilitar la participación de los medios de comunicación interesados. Esta iniciativa ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apuesta por la multiplicación de voces, el fomento de las identidades regionales, a la vez que garantiza la reserva de frecuencia para organizaciones sin fines de lucro. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar. AFCA, trabajando por más pluralidad, diversidad y comunicación. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Porque vos la elegiste, porque nos eligieron miles. Estás en Radio Rebelde. Gallo Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. ¿Cómo anda, loco? ¿Qué hace? ¿Qué tal la monada? ¿Cómo andan? Hola, nosotros somos Chevy Negra, somos de Mataderos. Ah, bien, vamos. Zona Oeste, mamá. Yo soy Guillermo Marrón y toco la guitarra y canto. Vamos ahí, a ver vos. Yo soy Gau Barrera, toco el bajo y canto. Dale, cabeza. Sí, no seas tímido, dale. Yo soy Dari Echeverría y toco la batería. Bueno, las influencias que tenemos, entre otras, riff y papo, sobre todo acá en lo nacional. A ver. Y en lo que a mí refiere, bueno, obviamente Motorhead, un poco también de los 80s, de Judas Priest, esas cosas de heavy metal. Bueno, las influencias mías se basan básicamente de cuando era muy chico, que es inolvidable lo de Jimi Hendrix, ¿no? Después seguí escuchando Van Halen, hasta Satriani, Bey, y de lo nacional, por supuesto, Papo, ¿no? Uno pensaba que no se podía hacer eso, hasta que escuchó en lo nacional, escucharlo tocar a Papo, y dijo, bueno, se puede llegar a hacer eso acá, intenté hacerlo, bueno, y ahora estamos acá con Chevy Negra. No, yo coincido bastante con Chevy Negra, pero por ahí en la batería le meto cosas, no sé, como de Metallica o Deep Park, ¿viste? O Pantera, ¿viste? Cortes más pesados, pero coincide mucho en lo que dicen ellos, así que... Escucha. Después te paso en el programa que tengo yo, ¿viste? En Radio Rebelde. Dale. ¿Qué tengo yo? ¿Cómo? Bueno, es una forma de decir. ¿Qué hace? ¿Cómo anda? ¿Qué hace, doña? Bien, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Es un reportaje que hice en la entrada de un boliche. Se va para arriba usted. Escuche. Shh. Es una Chevy. ¿Sabes lo que es la Chevy Negra? ¿Cómo? Un auto. ¿La Chevy Negra? ¿Qué es la Chevy Negra? Un auto. Claro, la Chevrolet. Esa Chevrolet Serie 2, ¿viste? Ahí de cuatro puertas, dos puertas. La verdad que le gustaba mucho a Papo la Chevy. Ajá. Por eso esto, en homenaje a estos cosas, le dijeron, vamos por una banda, ¿cómo hacemos la banda? ¿Qué le ponemos? Y Chevy Negra. Bueno, se juntaron un febrero del 2008, son de Matadero. Era un armatoste el auto ese. No, caño. ¿Qué habla? Bueno, el autor y compositor de esta banda son de Matadero, como dijeron ellos. ¿Son cómo? De Matadero. No le estoy entendiendo lo que habla, hombre. De Matadero. Ah, Mataderos. Mataderos, claro. Autor y compositor Gabriel Gau Barrera, en voz y bajo, pone en marcha, empieza con cover, ¿no? Cover de Papo Blue, Riff, varias canciones de rock nacional, ¿no? De esa época. Y bueno, empezaron con los ensayos y le gustó. Dice, tengo unos temitas por ahí, vamos a ver. Y bueno, empezaron a tocar y le gustó. Un power trio, ¿no? ¿Usted sabe qué? ¿Un qué? Power trio. ¿Un power trio? Trio poderoso. Ah. Claro, claro. De heavy metal. Empezaron dando recitales, se hicieron conocidos. ¿Por qué se llaman power trio? Porque power es power. ¿Pero por qué no dicen un trío poderoso? No, porque es inglés. ¿Y? Y tiene, suena mejor. ¿Suena mejor? Claro, power trio. Ay, por favor. Decimos, escucha, tengo una banda de trío poderoso. Anda. ¿Qué sé? Justin Timberlake, ¿quién sos? No, power trio queda mejor. Claro, queda bárbaro. Queda, sí, claro, sí, sí. O no. No, queda mejor. Si usted lo dice, que claro. Es el que entiende, claro. No, sí, usted piénselo. A mí me molesta muchísimo cuando se usan palabras en otro idioma. A mí, bueno, mucho no me gusta, porque yo el inglés mucho no lo tengo, ¿vio? Sí, usted mucho no lo maneja, ¿no? Castellano tampoco, castellano, ¿vio? Bueno, te decía, se metieron a tocar en un festival de rock de Día de la Primavera, en septiembre. Telonero, si fíjese usted, Soledad Pastorutti, ¿la tiene? Sí. ¿La Sole? Bueno, sí. Había un festival de rocks. Bueno, rock de la primavera. Este era la principal, era Soledad. ¿Pero de cuándo me habla usted? Bueno, esto es 2008, 2009. Ah, 2008. Claro, y ellos se metieron ahí, colaron un par de temas y la pegaron. Ah. Así que empezaron. De ahí salió la Chevy Negra. De ahí salió, ya se llamaban así. Ajá. Empezaron en lugares chicos, ¿ves? Como es todo esto. Empiezan en lugares chicos y cada vez van agrandándose más. Grabaron el primer disco, se llamó A Todo Rock and Roll. A Todo Rock and Roll. Sí, sí, sí, claro. Presentaron fue el soporte de Bob Serafín. Vos me decís, ¿quién es Bob? ¿Quién es Bob? Sí, Bob realmente Serafín, le iba a preguntar. Claro, bueno, es el baterista del Riff. Conocido, Riff, si lo tiene, Riff. Ah, sí, sí. De Papo, claro. Claro. La banda heavy de Papo. 2010 se fueron a tocar a Capital Federal, hicieron Mar del Plata, Mar de Ajó, la costa también, ¿no? Hicieron una teca, ¿no? En verano. Una teca que juntaron bastante. Sí, sí, juntaron teca. Teca, sí, sí. Plata, digo, ¿no? En febrero de 2011 entraron como telonero de Michael Schenker Group en un Roxy Live, en un bar del Roxy, una banda que conocía en el lugar. En el partido en San Martín estuvieron tocando en 2011, fueron a varios lugares, la verdad, hasta llegar a su segundo disco, que se llama Hacia la Colina. ¿Hacia la Colina? Hacia las Colinas. ¿Colinas? Hacia las Colinas, claro. Porque Hacia las Colinas es una banda, es un tema de Riff. Hacia la colina de la oscuridad, sur una vez. ¿Ah, usted canta también? Porque era toda una novedad. Es un tema de Riff. Ajá. Así, hacia la colina, un pedazo del tema de Riff. El segundo disco. Ya en marzo de 2012 empezaron una gira por Costa Atlántica, no me sale. Estoy leyendo, ¿vio? Costa Atlántica. Leer todo corrido es complicado para mí. ¿Cuánto? Puntito, punto y coma, es un lío. Lo tengo que procesar, ¿vio? En la cabeza. Claro, puntito, ¿qué quiere decir? Claro. Hay que hacer una pausa. ¿Quién le escribe a usted yo, eso? Ah, usted mismo. Yo copio, claro. Entonces... copio, porque si yo me hago machete, ¿vio? Claro. Puntito, ¿qué? Punto suspensivo se llama. Continúa eso. Ah, continúa. Claro. Ah, después hacia las colinas, puntito. Bueno, ni importa. Pero usted mismo lo escribió, por eso le pregunto. No me di cuenta, yo lo copié y lo puse así. Ah, usted lo copia. Tres puntitos. No sabe ni lo que está copiando. Sí, bueno, sí, no, tampoco me diga así. Ah. No me guardé. Digo lo que usted está diciendo. Tiene escrito tres puntitos y no sabe lo que es. Claro, porque me quedé pensando. Bueno, no importa. Bueno, en agosto del año pasado se fueron a Córdoba, Entre Ríos, Comodoro, Rivadavia. Anduvieron por todos lados. La verdad, una banda muy recomendable. Chevy Negra. Vamos a escuchar un tema. Bueno, dele. Me gustó. Me gusta el metal. ¿Cómo? Me gusta el metal. Me gusta el metal. Sí, no, ¿qué le va a gustar? A ver, vamos a ver qué... La música clásica. No, el metal. Ya sabemos que usted está especializado en heavy metal. Claro. Bueno, gracias, Susurro. Lo vemos la próxima, probablemente. Hace tiempo que no lo veíamos, sí, ¿eh? Bueno, chau, gracias. ¿Cómo andan, loco? ¿Qué hacen? ¿Qué tal la monada? ¿Cómo andan? A ver si se presentan. No, pibe, no, te pusiste el otro. El tema que traje, me gusta el metal. Me gusta con ese, ¿no? Me gusta. ¿Cómo es aspirada cuando está la S en el medio? Como asco. Asco, con J, ¿eh? O con no, ese. Se aspira, justamente, se escribe asco. Asco. Se aspira un poco, pero ya no, está. No, ya, no, no sigamos con estos temas. Dejemos que Luciano nos ponga, bueno, por favor, listo, el tema. Me levanto a las 5 y el Sarmiento me deja en líneas. Paso el día jugando para volver a casa a las 6. Y la gente me critica que lo que hago está mal. La campera y las tachas. Y que me gusta el metal. Tengo un jefe ignorante que corrige lo que no sabe hacer. Campera y las tachas. Y que me gusta el metal. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Carnavalero. Mensaje de los soneros que demandamos desde aquí. Bueno, Karina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ustedes, bienvenidos. Sí, estoy, es costumbre de conducir. Claro. Ah, anda, qué anda. Pilla, qué pilla. Anda. Vos sos como los asadores que fueron a pasar papelones afuera. Sí, pobrecitos, sí, eso sí. Por no convidar. Los asadores fracasaron en el Mundial de Asado. Dejémonos de joder. Ganó Dinamarca. Ganó Dinamarca a Argentina, uh-huh, en un... haciendo asado. En una competencia de asadores, no, no, sí, no. Oscar, sí, sí, sí. Al unísono le decimos bienvenida. Uno, dos y tres. Bienvenida. Ay, qué bien que me siento. Y aparte parece Radio un programa Rebelde. Pedorro, ¿eh? No. Sí, es sí. Un toque de gracia que justo a las menos 20 siempre llega a la radio. Un toque de gracia. Uh-huh. Bueno. Hoy estoy sin abuelita, chicos. ¿Por qué? A ver. Me tiro flores sola. Ah, eso es. Me hago mimos, sí, sí. Bueno, no justamente para que te sigas mimando un poco más, hemos traído, cada tanto vamos a ir leyendo algunos cuentos breves. La semana pasada inauguramos este pequeño segmento con un cuento anónimo. Ah, me gusta. Hoy trajimos uno de Alejandro Dolina en un libro que se llama El libro del fantasma. Y esperamos que nos lo leas y que nos deleitemos con este pequeño relato del gran Dolina. El cuento de Alejandro Dolina, del libro del fantasma, se llama Espejos 2. Algunos aficionados a la magia postulan la existencia de espejos memoriosos, que guardan las imágenes aún en ausencia de los objetos reflejados. El músico Ives Castañino jura que una tarde en la Perla de Flores le hizo gestos de simpatía a una jovencita que descubrió en el espejo. En cierto momento, anotó el número de su teléfono al revés en una servilleta que se puso luego en la frente. Ella tomó nota. Suponiéndose aceptado, se dio vuelta para proseguir la seducción en forma directa. La chica no estaba. Volvió a mirar el espejo y la vio ostensible y contundente con un solero a lunares. Agotados los experimentos ópticos, el músico calculó que aquel espejo conservaba imágenes del pasado y se fue tranquilamente. La tarde siguiente, se cruzó en la puerta misma de la Perla con la jovencita del solero. Después de filosofar brevemente, creyó entender que el espejo no reflejaba el pasado, sino el futuro. La confitería estaba desierta. La chica se sentó en la misma mesa del día anterior. Castañino, por capricho, modificó su ubicación. Al rato, la buscó en el espejo y no la encontró. Se acercó entonces a la mesa y se disponía a hablarle cuando vio que ella le hacía caritas al espejo mientras anotaba un número de teléfono. Castañino captó al fin la verdad. En el espejo de la Perla de Flores podía verse el pasado o el futuro, según donde uno se sentara. Perplejo ante aquellas reflexiones, ganó la puerta y buscó una confitería sin espejos. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos, aportes para nuestro bienestar. Hoy es 29, ¿no? De mayo, sí, así es. O sea, pasado mañana 31 de mayo. El 31 de mayo, este viernes, es otra vez un día dedicado a pensar en el fumar, para pensar en el tabaco, para pensar en lo dañina que es esta conducta y esta costumbre, digamos, claro, o esta adicción. Un día declarado allá por 1987 por la Organización Mundial de la Salud como Día Mundial Sin Tabaco o Día Mundial del No Tabaco. Cualquiera de nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿y cuál es esta de poner un día en el almanaque para decir que el tabaco no hace bien, o que el tabaco enferma, o que el tabaco mata? ¿Qué es esa la expresión, el tabaco mata? ¿Cuál es, no, esto? Y en realidad creo que tiene todo un sentido, más allá del marketing probablemente de la Organización Mundial de la Salud, tiene un sentido que es ese día, al menos más de uno en todo el mundo van a estar hablando del tabaquismo. Nosotros lo hacemos hoy 29 porque el viernes no estamos, pero creo que desde que tenemos nuestro Más Vale Tarde siempre he recordado este 31 de mayo, el día del no tabaco. Y lo recuerdo porque he trabajado muchos años, casi toda mi vida profesional en un hospital, tantas veces lo comenté, en un hospital especializado en problemas respiratorios, en Vicente López, que se llama Hospital Cetrángolo, y porque además tengo la dicha realmente inmensa de hacer 20 años que dejé de fumar. ¿Sí? 20 años. 20 años. Bien, este año cumplo 20 años. El consumo de tabaco, vamos a decir algo acerca de esto, no mucho, porque es archi sabido lo que el tabaco provoca, cuáles son las secuelas que trae, cuáles son las estadísticas, es archi sabido. No es que haya falta de información en aquellos que todavía fuman, ¿sí? No hay falta de información. La hay, y por demás, incluso las marquillas, los paquetes de cigarrillos cada día tienen más información a la vista. Sí, sí, con fotos inclusive. Sí. Con fotos. El eslogan de la que pensó la Organización Mundial de la Salud para este año es durísima la expresión. El tabaco, mortífero bajo cualquier disfraz. Claro. es mortífero bajo cualquier disfraz. Se puede disfrazar de buenito, de cigarrillos de bajo contenido nicotínico, se puede disfrazar de fumar en pipa, se puede disfrazar de fumar habanos. Bajo cualquier disfraz, el tabaco es mortífero, es decir, conduce a la muerte. Queda claro, ¿no? Sí, clarísimo. Queda claro. Es la segunda causa mundial de muerte, la segunda, después de la hipertensión y de los problemas derivados de ello, ¿no? Y es responsable de la muerte de uno de cada 10 adultos. No solamente es la segunda causa de muerte, sino que además es prevenible. Porque si uno no fumara, no pasaría o no entraría a engrosar estas cifras estadísticas, ¿no? Basta con dejar de fumar. Sí, solamente. O con no haber empezado a fumar. Es por eso mismo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, que es la OPS de la Salud, la consideran como la principal epidemia previsible. La principal epidemia previsible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria toda del planeta. Toda del planeta. Las empresas tabacaleras han venido engañando, y esto hay que decirlo con todas las letras, a los fumadores durante muchas décadas, durante muchas décadas, al promocionar productos, cigarrillos, como te decía, de bajo contenido de nicotina, de bajo contenido de alquitrán, promocionándolos y vendiéndolos como suaves. Sí, claro. Hubo de menta en un momento. Claro, sí, ¿no? En la década del... Entolados. Sigue habiendo. ¿Sigue habiendo? Yo hasta todos llegué a probarlos. Todos engaños. Que son cualquier cosa menos suaves, ¿no? Todos estos cigarrillos. Si se consideran que sus efectos son decididamente perjudiciales para la salud, como los no suaves o los con el alto contenido nicotínico. La explicación de por qué esto es un engaño no es demasiado complicada. En realidad, si tiene menor contenido de nicotina por algún efecto químico que logran, el fumador succiona de tal manera esa pitada, digamos, que hace que está ingiriendo la misma cantidad de nicotina que si lo fumara con un... No me sale otra palabra, es muy fea, pero con una succión más leve, digamos. Sí. Claro, sí. Los de menta te hacen sentir la sensación de que la garganta se abre. El humo entra con más facilidad. Sigue entrando, claro, lo mismo, la misma basura. Bueno, por eso la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana también resaltan el hecho de que todos los productos de tabaco, todos, decíamos, habanos, cigarrillos, pipas, etcétera, todos plantean riesgos importantísimos para la salud de los que los consumen. Y los gobiernos, dicen también, deberían reglamentar todos estos productos de tabaco, todos los productos, no solo los cigarrillos, los cigarrillos. Claro. Bueno, la meta de la Organización Panamericana de la Salud es desenmascarar de una buena vez todos estos engaños que siguen en este afán de marketing, digamos, de comercialización. De capitalismo, ¿no? Claro. De consumo. ¿Cómo afecta a la salud? Esto también es remanido, resabido, digamos tres o cuatro cositas nada más para no hostigar a aquellos que fuman realmente. Y no, mirá, la verdad que se jodan. Pero bueno, provocan muchísimas enfermedades y muchos malestares, distintos tipos de cáncer, de pulmón, de laringe, de faringe, de riñón, de hígado, de vejiga. No es el pulmón solamente el órgano afectado. Enfermedades cardiovasculares, infartos, accidentes cerebrovasculares, aneurismas, enfermedades respiratorias, ni hablar. Bronquitis crónicas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que se llama EPOC, o enfisema pulmonar, infecciones respiratorias recurrentes. Y también debemos hacer un pequeño asterisco, digamos, a lo que se llama fumar pasivamente o los fumadores pasivos. Exactamente. Que hasta no hace demasiado tiempo esto no se lo tenía en cuenta, que desde luego son aquellas personas que conviven, que comparten un buen número de horas, ya sea en sus trabajos o en su familia, con personas no fumadoras que comparten ese número de horas con personas fumadoras. Que están expuestas durante muchas horas al humo del tabaco. Ambientes cerrados. Ambientes cerrados, compañeros de psique. Sí. Hoy en día el tema del fumar en ambientes laborales está prohibido. Sí, pero inclusive esta ley que posibilitó a los que ya no fumamos o los que nunca fumaron que en los cafés, que en los restaurantes se pueda estar también, por lo menos en lugares donde no hay cigarrillo. Claro. Sí. Y me parecería bueno considerar esto de también en pos del prójimo, ¿no? Total, pedir permiso en un lugar sobre todo cerrado. A mí me molesta el cigarrillo hoy por hoy, que lo dejé en el 97, me molesta hasta en la parada de un colectivo. ¿Vos sabés que habría que pensar en pedir permiso cuando estás en una casa para encender? Vos sabés una? Que los locales de comidas, ¿no? Bares o restaurantes que tienen que tener unas dimensiones muy grandes para tener un sector para fumadores. Claro. Y ese sector para fumadores ya no es como antes, que eran las cuatro mesas de la izquierda. Un costadito, un rincón, ¿no? Es un lugar cerrado. Es un lugar cerrado. Claro, y si no tienen las dimensiones, que no sé cuáles son, pero que son locales grandes, tienen que tener lugar en la vereda para que, haciendo frío, lloviendo, recordemos que siempre que llovió, Oscar. Sí, siempre llovió. Llovió, ¿no? Desde hace mucho que viene lloviendo. En el planeta, sí, ¿no? Sí, siempre estamos lloviendo. Con eso porque parece que el tema de la lluvia, Mauricio, es de ahora, nada más. Es de ahora, sí. En estos últimos tiempos. Llueve. Últimamente son dos gotas de la naturaleza. Y llueve en Buenos Aires últimamente. Bueno, no, recordábamos volviendo a eso, volviendo a eso, hay países donde se prohíbe la publicidad. Cigarrillos. Hay carreras de Fórmula 1 que hay mucha plata en el medio que no pueden poner la publicidad. Va el coche sin la publicidad. Bueno, la frase el fumar es perjudicial para la salud existe desde hace años y igualmente los consumidores lo siguen comprando. Nuestro país, en nuestro país también está prohibida la publicidad. Nunca más hay publicidad de cigarrillos, ni gráficas, ni televisivas. No alcanza. Creo que hace falta más campaña. No alcanza. Más campaña. A pesar de que se conoce mucho, como dice Silvia, tomar conciencia un poco. Bueno, para eso es que creo la Organización Mundial de la Salud ha dedicado un día dedica un día en el almanaque de los 365 días para que en todo el mundo se hable de esto. ¿Sí? Está algo muy bien. Suma y mucho, creo. Sí, claro que suma. Bienvenido que es. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, nos fuimos casi. Ya está. Ya viene vamos. Con causa y sin causa con Claudio Rabino e invitados. Bien, y nos vamos con San Ernesto. ¿Adivina de quién habla? Ah, ¿y de Adivina mi amor? De quién habla. De sí, mi amor. Sí, sí, sí. Bueno, chao. La Mancha de Rolando. Nos vamos todos y nos vemos, los esperamos a todos el miércoles que viene. Chau, chau, gracias. Canciones para San Ernesto de Valle Grande. Hasta la altura. En mi casa no se habla de vos. Oigo los ecos del Libertador. Nada me sobra, nada me falta, ni vi tu cara en la puesta del sol. más argentino que una remera del Che. Pero el olvido nunca te ganó.